debe la alabanza en Sion. A ti se cumple el voto en Jerusalén. A ti. Escuchas la oración, viene todo mortal, viene todo mortal a ti. Que escuchas la oración, viene. Dichoso el que tú eliges, el que tú llamas, vivirá en tus atrios. A ti que escuchas la oración, viene todo mortal. Viene. Saciaremos de los bienes de tu casa, de la santidad de tu templo, porque con los prodigios de tu amor tú nos hablas, con los portentos de tu justicia nos respondes. A ti que escuchas la oración.